todos los lunes. La Agenda en los Medios, con Mario Campos. Buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición más de todos los lunes, La Agenda en los Medios, en este lunes 22 de septiembre de 2008. En este programa en el que volteamos los reflectores hacia los medios de comunicación, hoy vamos a platicar de dos temas que me parecen fundamentales en nuestro país, particularmente lo que tiene que ver con cómo se maneja la información relacionada con el narcotráfico, con la violencia. Le voy a presentar una conversación con Ernesto Cortés, editor del diario El Tiempo, quien le platicará a usted la experiencia de Colombia, qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué se fue aprendiendo a lo largo de los años. Así que ojalá nos acompañe, y más tarde le presentaré también los comentarios de dos especialistas en telecomunicaciones, Javier Tejado Dondé y Javier Corral, quienes nos darán su opinión sobre esta nueva disposición para que las estaciones de AM puedan tener frecuencias en FM. Así que ojalá nos acompañe. Esto es todos los lunes, La Agenda en los Medios. Memoria del Aire, con Abel Vicencio. Y como todas las semanas, iniciamos este recorrido por la agenda periodística de la mano de Abel Vicencio, director de la empresa de monitoreo Medialog. Amigos de todos los lunes, La Agenda de los Medios, saludos. Terrorismo. Este término se hizo común en el siglo XX y bien pronto al inicio del XXI, sabíamos que nos acompañaría también en este. La palabra terrorismo había estado presente de forma constante en los noticieros de radio y televisión mexicana, pero siempre asociada a hechos que acaecían más allá de nuestras fronteras, nunca en casa. En el pasado, la palabra terrorismo se pronunciaba de entre 1,000 y 2,000 veces al mes en los principales espacios informativos. A partir de la semana pasada, el término se nacionalizó y se ha pronunciado casi 8,000 veces en radio y televisión en lo que va de este mes patrio. Si a lo largo del año hubo casos como el del News Divine o las presiones para la reforma energética que acapararon la atención de los medios electrónicos, el del atentado en Morelia ha convertido a los noticieros en casi monotemáticos. Otros asuntos como la temporada de lluvias, las fiestas patrias y la crisis económica norteamericana quedaron en un lejanísimo segundo lugar esta semana. De manera paralela, hemos detectado en radio y televisión la multiplicación de neologismos producto de la subcultura del narco, tal y como narcomantas, narcoatentados, levantones y sicarios, que se vienen a agregar a un listado de términos más inocentes como narcocorridos y narcotúneles. México va a ganar esta lucha contra la violencia que produce el narcotráfico, de eso no me queda duda. Pero independientemente de ello, algo cambió para siempre hace 8 días... y ya no volverá a ser igual. Hasta la próxima semana. Memoria del Aire. Gracias, como siempre, Abel Vicencio, por sus comentarios. Y vamos a platicar, bueno, voy a presentar una conversación con Ernesto Cortés, le decía yo, es editor del diario El Tiempo, porque es interesante conocer cómo han manejado ellos temas de violencia que son nuevos para nuestro país, particularmente hechos como los atentados de hace una semana en el centro de la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán. Y esto es lo que nos dijo Ernesto. Ojalá nos le guste tanto como a mí esta reflexión y esta experiencia de la que creo que podemos aprender más. Saludo con gusto a Ernesto Cortés. Para platicar, Ernesto, de cómo manejar, por ejemplo, imágenes de violencia ante atentados del narcotráfico, como vivimos en nuestro país hace unos días. Y te lo pregunto porque hay dos modelos. El caso de Estados Unidos, en donde nunca vimos imágenes de los cuerpos, en donde siempre hubo una censura al manejo de esta información, o casos como en España o como en Londres, en donde después de los atentados terroristas sí se mostraban las imágenes. ¿Cuál es tu experiencia en estos temas? Yo creo que en estos casos las noticias son tan dramáticamente fuertes que su solo enunciado ya da para que la gente se conmueva. A mí personalmente me parece que intentar conmover más a los ciudadanos mostrándoles unas imágenes terribles de lo que fue una masacre o un atentado o un carrobomba, lo que hace es alimentar la acción de los bandidos. hay medios de comunicación para todo. Hay medios de comunicación que se permiten ese tipo de primeros planos y de imágenes de unos cuerpos mutilados o qué sé yo. Y hay otros medios de comunicación que, por el contrario, creen que eso lo que está es contribuyendo no solamente a generar entre la ciudadanía y entre los ciudadanos una percepción todavía más terrible de su realidad, sino que además me parece a mí que ya redundar en el dolor de las víctimas. Yo creo que las personas, las familias de esas víctimas merecen todo el respaldo de los medios de comunicación, y parte de ese respaldo de los medios de comunicación es respetar las circunstancias en las que murieron esas familiares. Entonces yo sí creo que adolecemos en general los medios de comunicación de unos códigos de ética internos que permitan abolir ese tipo de imágenes solamente por el prurito de que así vamos a generar una mayor audiencia. Cualquier tema de esos genera audiencias, cualquier tema judicial, de sexo, lo que sea, genera audiencias. Pero creo que cuando se trata de hechos tan violentos como los que se han registrado recientemente, creo que hay un límite y hay que respetarlo. Ernesto, hay una demanda cuando ocurre un hecho así, una demanda por parte de los medios, pero también de la opinión pública, de saber quién fue el responsable, cómo fue el atentado, cuándo fue, y cuando no hay esta información, ¿cómo se satisface esa necesidad de saber qué pasó? Ese es el reto permanente que tenemos los periodistas. Tan pronto sucede un hecho de estos, las primeras preguntas que saltan a la palestra pública es ¿quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y por qué nosotros? Que era un poco también lo que se preguntaba el presidente mexicano. ¿Por qué contra nosotros? ¿Por qué contra inocentes? ¿Por qué si nosotros no estamos inmiscuidos en esta guerra? ¿Por qué nosotros? Me parece que nosotros, por experiencia en Colombia, cometimos muchos errores en la época fuerte que tuvimos de narcotráfico, y cometimos muchos errores en la época en cuando se cuestionó aquí la presidencia financiada por narcotraficantes. ¿En qué sentido? En que los medios de comunicación fuimos víctimas de la manipulación de las distintas partes interesadas. Entonces, todas las informaciones que se producían extraoficialmente las ventilamos sin ningún reato, sin ninguna corroboración, con el único objetivo de que los medios de comunicación que competían con nosotros no fueran a anticiparnos ningún nuevo dato revelador o ningún nuevo dato escandaloso. Es muy fácil, y los medios de comunicación siempre caemos en esas tentaciones de que cuando ocurren hechos lamentables somos muy dados a la especulación y a utilizar la famosa frase de que una fuente anónima o que sectores que conocen del caso o que una fuente que pidió no mencionarse asegura que lo que pudo estar detrás de eso son estas circunstancias. Ese tipo de elementos que utilizamos los periodistas para decir lo que no podemos confirmar le hace mucho daño a la información y al crecimiento de la verdad. Entonces yo creo que lo que uno tiene que hacerse es ceñirse estrictamente a los hechos, así no tengamos la información completa, pues uno tiene que ser responsable. Yo veía hace poco un documental del 11 de septiembre y el alcalde Giuliani le preguntaron, háblenos de las víctimas, ¿cuántas víctimas va a dejar este atentado? Y el alcalde Giuliani dijo, por respeto a las víctimas, nosotros no deberíamos especular con esa información. Y es un poco el mensaje que también aplicaría para este caso. Y en esta dinámica de las filtraciones que conocemos lamentablemente bien en México, nos estamos encontrando con un fenómeno novedoso, y es que grupos del crimen organizado empiezan a sembrar mensajes a través de mantas en donde acusan a algunas autoridades de proteger al narcotráfico, o hechos inéditos como lo que se vivió hace unos días, en donde un grupo acusa a una banda rival a través de una especie de comunicado, donde se trata, por supuesto, de información que no puede ser confirmada, porque no hay una oficina donde uno pueda validar que la fuente es fidedigna. ¿Cómo tratar ese tipo de información, Ernesto? No, y lo más seguro es que va a salir la contraparte de la banda a decir que eso es una tercera banda o que son los otros, y en ese juego vamos a caer los medios de comunicación y finalmente lo que vamos a hacer es desinformar. Yo creo que un medio de comunicación responsable mira con muchísimo cuidado ese tipo de comunicados y de informaciones. Yo creo que por principio los medios de comunicación no deberían validar comunicados que provienen de fuentes que no son claras en sus objetivos, que no son claras en qué es lo que pretenden. Aquí, cuando los narcotraficantes ajusticiaban a alguna persona, cometían algún atentado, siempre enviaban un comunicado y siempre explicaban por qué lo habían hecho. Y sabíamos, aquí Pablo Escobar firmaba sus comunicados y les ponía huella. Una cosa también macabra y todo lo que ustedes quieran, pero era una forma de que él confirmara que realmente el comunicado era de él. Cuando suceden estas cosas, como lo que está pasando en México, de que surgen comunicados de bandas rivales o bandas dedicadas al narcotráfico, y los medios de comunicación, en ese afán por informar primero, o en ese afán por tratar de responder esa pregunta a los ciudadanos, empezamos a abrirle los espacios, los noticiosos, los de televisión, los de la prensa escrita, empezamos a abrirles esos espacios para que unas bandas que son delincuentes, no perdamos de vista eso, es que son delincuentes y estamos abriéndole los micrófonos a los delincuentes que están justificando unas acciones macabras, y poner al mismo nivel a las autoridades legalmente constituidas y a una banda de delincuentes que se ampara en atentados como el que acaba de ocurrir, no tiene ninguna justificación. Y frente a esta estrategia de comunicación del crimen organizado, también hay estrategias de comunicación de las autoridades, y hemos platicado en este espacio cómo a veces se presentan las imágenes de personas detenidas que no son culpables, pero que se les presenta prácticamente como tal. ¿Cómo tomar distancia desde los medios para evitar estos juicios mediáticos? Tú estás tocando un punto muy importante y es nuestro karma diario aquí en nuestro país, y nosotros lo hemos padecido y lo seguimos padeciendo. Lo de los archivos, lo de los juicios, lo de las filtraciones, eso es terrible, pero eso es, yo no diría que inevitable, pero es demasiado difícil de controlar. Cuando provienen del gobierno, cuando provienen de otro tipo de fuentes, no les quepa duda que siempre tienen una intencionalidad. Filtrar un documento, filtrar una declaración, filtrar una detención, filtrar cualquier cosa, siempre lleva detrás una finalidad, una intención de querer o defenderse el gobierno, o el gobierno querer mostrar resultados, o una de las partes contrarias tratar de desvirtuar al propio ejecutivo y las acciones que está adelantando. La mejor manera para evitar eso, y nosotros lo vinimos a entender un poco tarde, pero lo vinimos a entender, fue crear equipos especializados dentro de nuestras redacciones, expertos en temas financieros, expertos en temas judiciales, expertos en temas políticos, para filtrar toda la información que había empezado a llegar. Cuando empezó esa locura de filtraciones por todas partes, creamos una unidad especial que todo documento que llegaba, toda revelación que nos llegaba, todo expediente que nos llegaba, lo revisaba este equipo especializado para tratar de establecer qué intención había detrás y si había alguna intención, cómo podíamos nosotros desenmascararla o poder consultar a las contrapartes sobre lo que íbamos a publicar para llevar una información mucho más precisa al día siguiente. Y no seguir siendo idiotas útiles de las partes interesadas que todos los días filtraban una parte de un documento para golpear a la contraparte. Yo creo que crear esa conciencia, crear esos equipos de investigación, crear esas redacciones poco paralelas, pero dedicadas exclusivamente a un tema que, como ocurre en México, a un tema que toca tantas aristas, que toca al poder judicial, al poder político, al poder económico y al poder mafioso, eso requiere ya de estar pensando en este instante en crear equipos de periodistas especializados que procesen ese tipo de informaciones. Esa fue una de las soluciones que nosotros encontramos. Estamos platicando con Ernesto Cortés, editor en jefe del periódico El Tiempo en Colombia. Este tipo de políticas de un diario como El Tiempo, en donde tienen criterios para saber si se transmiten o no ciertas imágenes, si se valida o no cierta información, ¿es una decisión exclusiva de cada medio o fue una discusión colegiada en Colombia, fue una discusión en el gremio sobre cómo manejar estos materiales? Se dio una discusión colegiada y se llegó a un acuerdo, sobre todo entre noticieros de televisión, en este sentido. Si vamos a revelar imágenes en la época de los atentados y los carros bombas, si vamos a revelar esas imágenes terribles de los cuerpos, de los destrozos, de la sangre, vamos a hacer un pacto. Vamos a publicar esas imágenes en blanco y negro. Eso lo hizo la televisión. En los impresos también se llegó a un acuerdo. Si vamos a publicar ese tipo de imágenes y de fotografías, vamos a hacerlo en blanco y negro o vamos a ponerle un borde negro en señal de rechazo. Ese fue un pacto que se hizo, duró un tiempo y después ese pacto desapareció. Pero en últimas, nosotros, el mayor número de críticas que recibimos en nuestro periódico por parte de los ciudadanos, por parte de nuestros lectores, es cuando publicamos ese tipo de información tan escabrosa y tan detallada en nuestras primeras páginas. La gente nunca nos ha perdonado que nosotros hayamos publicado el cuerpo de Raúl Reyes en primera página mutilado por las bombas del ejército. El otro día nos llovieron cartas de la gente protestando de que no era necesario que un periódico como El Tiempo se estuviera rebajando a lo que hacen cotidianamente, lo que llamamos aquí la prensa amarilla o la prensa popular. Pero pactos entre medios de comunicación sí ha habido, se han respetado momentáneamente, pero después hemos vuelto a lo mismo. Ahora, hay medios de comunicación, hay noticieros de televisión que han creado sus propios códigos internos. City TV, que es un canal local de acá, en sus códigos internos no permite ni primeros planos, ni permite mujeres o niños llorando, ni permite imágenes sangrientas, y si tiene que registrar algo que sea de esas características, está normatizado que lo tiene que hacer a lo lejos, que no puede hacer acercamientos y que no puede hacer primeros planos. Eso está en un código, en un manual de ética que funciona dentro de ese informativo. Ernesto, ¿cómo contribuye esta ética periodística, estos criterios para manejar esta información, con el problema de la inseguridad? sobre todo en la percepción de los ciudadanos, en la percepción de inseguridad. Si usted todos los días lo que refleja son este tipo de imágenes y este tipo de contenidos informativos y nos quedamos solamente, lo que estamos generando como medios de comunicación es una percepción terrible de inseguridad, y eso lleva a su vez a una percepción de desconfianza, de dejar de sentir orgullo por lo nuestro, por nuestras ciudades, por nuestra gente. Empezamos a contribuir nosotros a armar una cadena de una sociedad cada vez más limitada, cada vez más amordazada, cada vez más encerrada en un círculo de violencia, y no les estamos dando alternativas y no les estamos dando información válida que le permita a esos ciudadanos realmente construirse una idea mínima de qué tan bien o qué tan mal estamos en materia de seguridad. Créanme, una primera imagen, una fotografía o una imagen en primeros planos mostrando una tragedia como la que acaba de ocurrir en México no va a hacer que la gente rechace más o menos las acciones terroristas. De hecho, ya las rechaza sin tener que ver las imágenes. Pero en cambio, sí estamos contribuyendo a que los grupos violentos envíen el mensaje que quieren enviar, y es aterrorizar a la población. Y los medios de comunicación tenemos la responsabilidad de decir si es lo que nosotros también queremos o si queremos una cosa distinta. Hemos vivido en los últimos días en nuestro país el desarrollo de una guerra psicológica en donde a través de mantas, a través de mensajes en celulares, por ejemplo, se advierte desde posibles secuestros hasta supuestos atentados. ¿Hasta dónde los medios de comunicación, Ernesto Cortés, deben dar lugar a estas amenazas, difundirlas? ¿Y hasta dónde no darles cabida para no convertirse en caja de resonancia, pero con el riesgo de que la población piense que se está censurando la información? Eso es un debate interesante y es un debate que debería darse a nivel de colegiatura de medios de comunicación. Me parece que si a los terroristas, si a los asesinos encuentran un muro de contención en los medios de comunicación, a sus acciones y a sus comunicados, seguramente van a desistir de su propósito. Pero sí, por el contrario, los medios de comunicación publican esas amenazas y esas advertencias como si publicáramos un debate normal en el Congreso o una declaración normal en el presidente. Yo quiero insistir en eso, Mario. Estamos colocando a la criminalidad al mismo nivel de la institucionalidad, y eso no lo podemos permitir los medios de comunicación. Ahora, frente al tema de la censura, ¿estamos censurando? Yo no sé si eso sea censura o no. Yo creo que eso se llama responsabilidad. Yo creo que uno tiene que ser responsable y hacer entender también a la opinión pública que este medio de comunicación no se va a prestar o no va a prestar sus páginas para que los violentos amenacen a una sociedad, porque eso sería, y discúlpenme el término, eso sería entregarse a los violentos. Y en esta batalla por cubrir estos temas han muerto muchos periodistas en nuestro país. ¿Qué medidas se tomaron y se están tomando todavía en Colombia para proteger a los periodistas y para que no se den fenómenos de autocensura ante el temor por las amenazas de estos grupos de la delincuencia? Dos cosas. Nosotros, en general, los medios de comunicación en Colombia hemos pagado un alto precio en materia de colegas y de periodistas que han caído por los distintos frentes de violencia que tenemos. Han sido asesinados por la guerrilla, han sido asesinados por los paramilitares y fueron muchos asesinados por el narcotráfico. Y decenas tuvieron que ser exiliados, tuvieron que salir del país y en este momento están fuera del país por amenazas de cualquiera de estos grupos violentos. ¿Dónde se presentaba este problema básicamente en Colombia? En los epicentros donde el narco tenía mucho poder, en las ciudades donde tenía mucho poder y posteriormente donde los paramilitares controlaban áreas extensas del país. Allí esos periodistas prácticamente estaban censurados, estaban identificados por los grupos violentos y ellos nos escribían, los periodistas nos decían, yo no puedo hablar de este tema porque yo estoy aquí sentenciado, porque saben que lo escribí yo, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Protegimos a esos periodistas en este sentido. Nosotros enviamos equipos de periodistas desde Bogotá, desde la capital, a que hicieran el trabajo en esas zonas. No expusimos a nuestro periodista que él hiciera el trabajo o hiciera alguna investigación, sino que siempre enviamos un equipo periodístico desde Bogotá para que fuera ese equipo periodístico que no era conocido en la zona, que podía obtener de pronto mejor acceso, que no era fácilmente identificable, y lo mandábamos en cuestión de que iban y volvían en 24 o 48 horas máximo. No eran periodistas que se quedaran permanentemente allá. Era un riesgo, pero sabíamos que eso hacía parte y hace parte de nuestra labor diaria. Otra medida que adoptamos es que nunca firmamos las notas de los periodistas. Nunca firmábamos la nota cuando tuvieran que ver con ese tipo de delincuencia. En otros casos tuvimos que traernos periodistas para acá, para Bogotá, traerlos a que se estuvieran unos meses en Bogotá mientras allá bajaba el tono de las amenazas, y mientras tanto esa área la teníamos que cubrir con periodistas que mandamos de Bogotá o haciendo reportería de otra manera. Hubo casos extremos, como el departamento del Meta, en donde las autoridades tuvieron que prestarles un carro blindado a 5 o 6 periodistas para poder ir a cubrir una información que se presentaba. Entonces, si tenían que ir, que hubo un asesinato en tal parte, en tal zona, esos cinco periodistas los recogía una camioneta blindada del ejército, de la policía, y se los llevaba allá para que hicieran su cubrimiento, tomaran sus fotos, volvían los montados en su camioneta y volvían los dejaba en la ciudad o en las áreas donde trabajaban. A ese extremo tuvimos que llegar con esta ola de violencia que hemos vivido en el país. Pues Ernesto Cortés, yo te agradezco como siempre tu participación en este espacio y que compartas con nosotros de manera crítica y generosa esta experiencia colombiana. Gracias, Ernesto, como siempre. Me parece muy bien, yo les agradezco la invitación, les envío un saludo a todos los colegas de México que se están viendo enfrentados a situaciones que nosotros ya hemos padecido, y mi único mensaje, además de la solidaridad, es decirles que los medios no podemos ceder, que los medios no podemos callar, que los medios no podemos dejarnos atemorizar y mucho menos dejar que se atemorice la sociedad. Gracias, hasta pronto. Gracias, Mario, adiós. El Instituto Mexicano de la Radio y el Centro Cultural de España invitan a la exposición multimedia Radiografías de la Radio. Vive la experiencia de la radio con fotografías, conciertos, ciclos de cine, postales sonoras, taller de producción radiofónica y actividades infantiles. Además, conoce los trabajos más notables del concurso de fotografía y relato breve Radiografías de la Radio, del 12 de septiembre al 2 de noviembre. Centro Cultural de España, Guatemala 18, Centro Histórico. Instituto Mexicano de la Radio, 25 años. Atrévase a sentir el placer de la cultura, ahora por las tardes, martes y jueves, 15 horas en Horizonte. Los temas más relevantes, de la manera más clara, están en la feria Carrusel Cultural, con Juan Carlos Valdés. El mercado del arte no siempre va de la mano con el arte mismo. El mercado del arte obedece a otras leyes. Hay demasiado mercado, hay demasiado arte. Escúchenos todos los martes y jueves, de nuevo a las 15 horas en Horizonte. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia cultural. También puede escuchar este programa a través de internet, www.imer.com.mx. Busque la estación Horizonte y dé clic en el botón Escucha en Línea. No solo damos la noticia. Aumentó la producción en las principales zonas petroleras del país. También la explicamos. Tabasco, Campeche y Veracruz son los principales estados petroleros de México. Antena Radio Express, la forma más clara de entender la noticia. Con Nora Patricia Jara. Lunes a viernes de 14 a 15 horas. 107.9 FM y 1220 AM. Así como nuestras emisoras en el interior de la República. Grupo INER. Todos los lunes, la agenda en los medios, con Mario Campos. Y después de haber escuchado esta conversación con Ernesto Cortés, ahora le quiero presentar dos opiniones de dos especialistas en telecomunicaciones sobre el tema de los famosos combos en nuestro país. Usted recordará que hace algunos meses el senador Manuel Beltrones anunció que presentaría una iniciativa para que aquellos grupos que tienen, o aquellas estaciones que transmiten AM, pudieran adquirir una frecuencia en FM. Bueno, pues finalmente, antes de que se aprobara cualquier tipo de reforma a la ley, el gobierno federal publicó un decreto en donde establece las bases, digamos, de quienes tendrán acceso a estas frecuencias en FM, y esto ha generado una discusión por parte pues de los especialistas en estos temas, y por eso aquí le voy a presentar, en primer lugar, la opinión que nos dio hace unos días en el espacio de Antena Radio el licenciado Javier Corral, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, articulista del periódico Universal y colaborador de Antena Radio, y esto fue lo que nos dijo. En primer lugar, debo decir que se trata de una medida hecha a espaldas de la ciudadanía. Y esto en principio es altamente reprochable. Incluso se ha utilizado, se ha aprovechado el puentazo patrio para darle de nueva cuenta un fuerte llegue a la nación en términos de su patrimonio común. Ni siquiera los permisionarios fueron invitados y convidados a participar en este acuerdo o a dar su punto de vista para darle a los concesionarios de AM una frecuencia adicional. El acuerdo es una muestra más del sometimiento del gobierno de la República a los grandes consorcios comunicacionales del país, sobre todo a las grandes presiones de la radiodifusión, y también pone en evidencia que se mantiene la política de seguir haciendo política electoral con bienes del dominio de la nación. Se está haciendo, Mario, política electoral con el espectro radioeléctrico del país. La medida realmente puede afectar seriamente a las estaciones previsionarias del país, porque de ser pocas, bajo estos procedimientos, podrían ser menos o simplemente que los permisionarios no se acogieran al acuerdo para transitar a una FM. De hecho, atropella los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la sentencia que emitió en contra de la ley Televisa el 20 de agosto del 2007. Otra vez, el gobierno de la República atropella los criterios establecidos en el engrose de esa sentencia. Es una medida que en lugar de proteger o de impulsar a esos pequeños y medianos empresarios de la radio, viene a darle un cerrojazo, Mario, a la entrada de nuevos jugadores en la banda de FM. Y ahora, también sobre este tema de los combos, le quiero presentar otra opinión, en esta ocasión del licenciado Javier Tejado Dondé, especialista en telecomunicaciones, quien aquí nos da su punto de vista sobre este decreto en torno a la radio y su futuro. Por el timing político, en un año que se aparece el año electoral, cualquier medida que se hiciera se podía apreciar como rentabilidad política. Segundo, por el ámbito económico. Los grupos que han comprado estaciones en FM sienten que es una jugada de índole abusiva que los de AM por decretazo suban a la banda de FM mientras ellos compraron a lo largo de muchos años estaciones de FM. Y el tercer punto es pues la decisión de la Suprema Corte. La decisión de la Suprema Corte viene a complicar por completo el marco normativo regulatorio de la radio y la televisión mexicana. Te puedo comentar que creo que es una buena medida, sin embargo me preocupan algunos elementos de aplicación. Primero, para migrar a la banda de FM van a tener que pagar una contraprestación los concesionarios. Me preocupa de cuánto esa contraprestación y me preocupa porque si tú vas a dejar ya la banda de AM para irte a FM, en estricto sentido te están cambiando la banda. Entonces la pregunta es ¿por qué pagar? Segundo es, dependiendo del monto del pago, de lo que sea, ¿cómo quedan las estaciones permisionadas, los medios públicos del país, que no tuvieran recursos para pagar una cantidad fuerte económica? Eso estaría inhibiendo, y es pregunta, a los medios públicos de acceder a la banda de FM. Es una cosa que yo creo que hay que solucionar. Quizás de los más importantes, yo te diría, es el tema de los medios públicos, no solo los del gobierno federal y estatal, sino también muchos permisionarios que son naciones civiles o universitarias, que quizás no vayan a tener los recursos para migrar a la FM. Porque lo que me queda claro es que con este mecanismo el grueso de la radio va a migrar a la FM, y los que se queden en la M, además de la poca audiencia que ya tenían, pues ya casi nadie va a escuchar la M, porque las estaciones van a haber migrado a la FM. Así es que quien quede en la M y no pueda migrar, ahora sí está condenado a la muerte en un plazo de un año. Yo le agradezco mucho que nos haya acompañado esta noche. Espero que la información de lo que aquí le presentamos haya sido de su interés y le haya sido de utilidad. Yo soy Mario Campos, le agradezco su atención, su compañía, y le invito a que permanezca en las diferentes frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio. Que pase usted muy buena noche. Las opiniones vertidas libremente en este programa son responsabilidad exclusiva de los analistas conductores. Todos los lunes, la agenda en los medios. Un programa del Sistema Nacional de Noticiarios. Grupo Imer. Inteligente manera de escuchar radio.